adorador, ilusionado por ti. Desde niño siempre he querido estar contigo para ser feliz. Eres la que tanto he soñado, está metida en mi mente. Si me entregas todo tu cariño, juro amarte eternamente. Desde niño te amo a ti, solo a ti.